seguro se mancha de sangre. Este día vengaré a mi padre y ese llanto que tiró mi madre. Este día lloran otros, hoy les toca vestirse de luto. Pa' que vean lo que se siente cuando en casa se vela un difunto. Yo lloré siendo un chiquillo cuando vi asesinado a mi padre, y también porque mataron la alegría que tenía mi madre. Para esperar el encuentro ese día. Se buscaron, se encontraron y sus armas dispararon fuego. Y con balas en sus cuerpos, muy silencio se quedaron luego. Llegó la madre viuda y a caballo se llevó a su hijo, y aún vive con su madre.